mucho rollo ahí. Claro, y eso es lo que leí, que es esa es la droga. O sea, no es el juego en sí, es el hecho de decir, bueno, es que aún así me voy a llevar algo de botín. Entonces, ya, eso es lo que te va picando, en plan de, venga, va. Sí, y te anima mucho más Sí. a arriesgar. Sí, sin duda, sin duda. Me quedan dado la vuelta. Lo que normalmente te tira para atrás en un roguelite, aquí han hecho que te enganche. Y con Exacto. eso, pues es la perdición. Sí. Droga mala, droga mala. ¡Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 14 de la duodécima temporada y arrancamos hoy con un invitado de lujo. La verdad es que de zumbados somos poquitos, pero sí que tenemos un invitado muy especial hoy con nosotros y que ahora vamos a presentar. Y, pues como siempre, no me quiero enrollar mucho. No te lo crees tú ni borracho. Para empezar con el contenido que tenemos hoy, porque ya la cosa promete. Y voy a empezar con una pregunta mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que ahora, hemos hablando durante estas semanas de que la potencia o lo fuerte que ha salido el último Resident Evil 8, que si luego al principio no vendía mucho, luego sí que vendía, bueno, que digamos que está en boca de todos, pues ahora vuelve a estar en boca de todos porque, bueno, por una cosa ya no tan quizá metida con el tema del juego, lo bueno que es, lo bueno que puede ser, sino esta vez por una demanda que ha recibido Capcom de una diseñadora. La nombrada Judy Jurasek, creo que se llama así, Judy Jurasek, empezó a hacer una demanda, bueno, presentó una demanda en Connecticut, en la corte de Connecticut el viernes pasado, alegando que Capcom habría usado sus fotos de un libro con copyright suyo de 1996 llamado Surfaces o Superficies en muchos juegos, incluyendo Resident Evil 4 y Devil May Cry. ¿Cómo ha pasado todo esto? Pues bueno, ella dice que hay fotos y hay ejemplos que si podemos los buscaremos y os las pondremos en el Twitter. Hay fotos que ella tomó y que sí que es verdad, que de ser cierto es que es un calco 1.1. Yo estoy buscando ahora un par de fotos para que las vean aquí los compañeros del podcast para que puedan comentar un poco la noticia, pero os digo que son muy, muy, muy parecidas. ¿Y cómo fue el tema? ¿Por qué? Mucha gente se preguntará, hostia, pero es que el Resident Evil 4, espera, que es del 2006, creo que es. ¿Cómo es posible que un juego de 2005, ahora, pues eso, 15 o 16 años después, empiece con la demanda? Y es que, no sé si lo comentamos aquí, pero en octubre del 20, más o menos, hubo un ataque bastante fuerte a las oficinas, bueno, un ataque cibernético a Capcom, y salieron aireados muchos datos, mucha información privada de Capcom. Entre ellas, saldría la información de un CD, supuesto CD, que también venía con el libro de la demandante, en la cual los nombres de los archivos eran el mismo nombre que tenía ya, pues, que puso ya en el CD. O sea, todo eso, o sea, las fotos más esa información que salió hace poco, pues es un poquito lo que ha hecho saltar las alarmas de Judy para demandar a la compañía nipona en plan de, oye, que esto es mío y que habéis utilizado. Según ella, dice que han utilizado por lo menos unas 80 fotografías para poder hacer ese juego. Bueno, hacer los juegos de Devil May Cry, Resident Evil, sin pedir evidentemente la licencia. Estamos hablando de que la demanda más o menos sería unos 12 millones de dólares, diciendo que era como de 2.500 a 25.000 dólares por cada fotografía utilizada, depende cuál, pero sí, más o menos le estaría demandando por 12 millones de dólares. Así que, mientras tanto, les comentan nuestros compañeros, ya digo, yo ahora mismo os paso las fotos, porque fliparéis que son muy, muy, muy parecidas. Así que, Rudici, no sé qué te parece esta noticia, y si piensas que estás a subir al carro porque sí, o simplemente es que realmente se ha dado cuenta de que la cosa no... Bueno, ha sido una cabronada como la copa de un pino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Bueno, pues con un vistazo rápido a las fotos que has pasado, y sobre todo yo tendría en cuenta el dato que se ha visto filtrado, que los archivos tienen el mismo nombre, pues ciertamente da que mal pensar, y más siendo una compañía como Capo, que hablamos de una multinacional, que pues capacidad económica, el teclado a Munich y... Espera, estoy acabando esto. Pero ponte el pustuto al cabrón. No juegues. No estoy jugando. Ahora no. En esta página se ven mucho más claro los detalles. Es que había el detalle de la puerta que os quería enseñar. Mira la segunda. Igual yo es la que pasé, tiene un montón. La W061. Y el perro es un normal hijo de gran puta. Que te pongas el custutor, el hijo puta. Ahí se lo vale, comieron a... Mira el de esto de la puerta. Sí, lo estoy viendo. Sí, no, sí, es clavada. Empiezo. Pues muy buenas a todos. Pues a ver, las fotos que pasas, realmente el parecido es clarísimo. O sea, no es que diga está inspirado en, sino que es clavado, porque tienen detallitos que están allí. Y sobre todo, ya suma eso de una vez podría ser casualidad, que ellos también hubieran encontrado, pues hubieran visto esa referencia real, porque al final es una foto, pero cuando además sumas pues que son varios y ese nombre en clave que estás diciendo, que de los archivos que tienen el mismo nombre, pues ahí es cuando ya pues huele muy mal. Habrá que ver qué dictamina pues el juez o quien se encargue de gestionar esto, pero desde luego que tiene pinta que Capcom no ha sido del todo, digamos, legal. Y siendo una compañía con los recursos que tiene, pues que podría haber pagado perfectamente, pues que pague y ya está. O sea, al final aprovecharse del trabajo de otros gratuitamente, pues ni en esto ni en nada. Así que Capcom, paga. Pues estás haciendo muy buenos juegos, pero por aquí vas mal, paga. Claro, es que se decía que, ya digo, no solo el Resident Evil 4, sino el Resident Evil el HD Remaster, el Remake, el Devil May Cry. No, la verdad es que... con varios juegos. También se decía que antes los diseñadores y tal, que quizá Capcom no estaba del todo enterada, que fue el problema de los diseñadores. Bueno, pero si ese diseñador trabaja bajo Capcom, evidentemente a quien hay que pedirle explicaciones, entiendo yo que sea Capcom. Luego ya que ellos quieran pasar la pelota o no, a quien quizá haya cogido eso, a esa persona física, pues ya veremos cómo acaba todo esto. Pero sí que el parecido es bastante... bastante llamativo. Que ya digo, si podemos, cuando salga el programa, estarán estas fotos o colgadas en nuestro Twitter. Continuamos con el señor Chrono86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad no había visto la noticia. Estoy viendo ahora lo que es todo lo que han puesto. Quitando una... que son unos putos ladrillos, que ahí medio que se flipó, porque podría ser más o menos cualquier ladrillo. El resto son todas claramente sacadas de ahí. Y como estamos hablando, digamos, esto no lo hace desarrollador indie random 403 desde el sótano de la casa de la madre, sino que es Capcom. Yo creo que en el momento, antes de llegar a una instancia judicial o algo, la mujer esta se habrá acercado y habrá dicho: oigan, igual les toca pagar por esto. Y Capcom debería haberlo solucionado. No creo que se vaya a hacer un juicio por los 12 millones, porque Capcom no hay manera de que gane ese juicio, no tiene posibilidad. Seguramente tendrán algún acuerdo extrajudicial, pero que a lo mejor algo que solucionaban con 1 millón, 2 millones, ahora mínimo le costará 6 o 8 millones, pero que le va a costar dinero seguro, porque la gran mayoría, como digo, o sea, hay una que me parece dudosa, pero el resto todas son sacadas muy de una manera muy bestia de las ilustraciones de esta fotógrafa. Y por último, Tenemos al invitado de esta noche. Si la semana pasada vino su hijo, hoy viene él a hablarnos sobre un tema súper interesante, que ahora os comentaremos cuál es. Así que damos una muy calurosa bienvenida al señor José Jabalí. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Cerda. Pues sí, ha pasado bastante tiempo, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, seguimos vivos, seguimos sanos. Y de momento, jugando lo que puedo, que no es poco, ¿no? He recuperado tiempo para poder de vez en cuando echar un vicio, así que genial. Y con respecto a la noticia, se me ocurren muchas cosas que haya podido pasar, porque bueno, pueden ser que los diseños incluso hayan sido maquetas en la fase de desarrollo y al final se han quedado para el final, como ocurren muchísimas cosas. Creo que lo de las texturas, lo del logo de Resident Evil 4 y esto de que han utilizado una textura para crear un objeto, o como ha dicho Alexis con el tema de los ladrillos, me parece que es una gilipollez. O sea, que quieran sacar 12 millones de euros de eso, me parece, vamos, le va a salir cara la foto a Capcom. Esto ocurre, o sea, lo que ha ocurrido ocurre habitualmente, no creo que sea plagio. Y luego, por otra parte, estos son fotografías, no son diseños propios del fotógrafo, ¿no? O sea, que puede ser que lo hayan tomado como referencia o... No sé hasta qué punto hay derechos de autor ahí, porque, reitero, estamos hablando de fotografía, no de creaciones propias. Una cosa es que él hubiera creado esas texturas, o ese motivo, ¿no? Como esa cabeza que hay ahí, o el diseño de la puerta, pero son fotografías. Entonces, bueno, ya digo que estas cosas ocurren, se quedan en fase de maquetación, hay prisa para sacar el juego, al final eso pasa a final y, bueno, pues ha ocurrido. No creo, o sea, no le quito un ápice de diseño, perdón, de mérito, ni a los diseñadores ni a los desarrolladores de Resident Evil por esto. Nada más. Perfecto, pues yo creo que ya las opiniones están bastante claras y nosotros vamos a pasar para el contenido de esta noche. Hoy va a ser un contenido no muy grande, la verdad, pero sí que creo que bastante interesante. Para empezar, os vamos a tener un juego bastante curioso que nos va a analizar Rodici, que es Rain on Your Parade. Será algo así como lluvia en tu desfile. Y parece ser que llevas una nube un poco cabrona que putea a la gente. Ya esa premisa es bastante interesante. Y luego en el notición, que por eso tenemos hoy aquí a José Jabalí, vamos a hablar del nuevo Unreal Engine 5. Motor que aún no ha salido. De hecho, creo que antes comentamos fuera de micros que estaba aún en fase pre-alfa, ¿no? ¿Me habías dicho? ¿O pre-beta, José? Bueno, sí, ahora está en una fase de preview. O sea, no es ni... Realmente no sabría ni si calificarlo como alfa o pre-alfa, pero no llega a beta, desde luego. Vale, pues como podéis comprobar, aún está... Para entendernos un poco en pañales, salvarse a la expresión. Pero bueno, ya lo poco que se ha visto es muy interesante. Y José pues nos va a explicar aquí todos sus pormenores, que la cosa pinta bien. Y bueno, un poquito va a ser este el gran contenido del programa, más las secciones habituales, como puede ser el pupurrí y demás. Y nosotros, pues bueno, a tope con todo. Así que, Rodici, prepárate porque va a venir tu análisis en el Consejo de Sabios. Pues bueno, como hemos dicho al principio, Rain on Your Parade es un juego que podemos encontrar en Nintendo Switch, en Xbox One, en PC, en Mac. Y bueno, ya digo, no lo tengo muy, muy cogido por la mano, pero ya con este título, bueno, que en castellano se llama Aguafiestas, y la verdad es que eso de putear al personal ya promete. Así que, Rodici, cuéntanos, porque yo estoy viendo que también las reseñas están dándole muy buenas puntuaciones y no sé, habrá que probarlo. Bueno, yo creo que Alexis me puede acompañar un poquito, porque aunque no lo haya jugado mucho, ya un poquito la idea general del juego se la hace. Y se trata de un juego muy simple, la verdad. O sea, esto no va a ser un análisis muy largo, porque tampoco hay mucho que analizar. Es un juego muy simple, pero en su simpleza, en que su corta duración, que tampoco es que sea muy largo, y sobre todo en su sentido del humor es en lo que se basa el juego. Entonces es un juego cortito para entretenerte. A mí me ha ido bien pues entre un par de juegos y sobre todo es esa diversión, ese humor, esa simpleza que tiene que entra muy bien y que para mí funciona muy bien. Es un juego en el que se trata, en el que, como bien dice, llevamos una nube. Está todo montado como si fuera una obra de teatro o algo de marionetas. O sea, no busca en ningún momento aparentar nada realista. De hecho, la nube se ve que está hecha de cartón y que está colgada con unos hilos. Y vas pasando de fases que son muy cortas en las cuales tienes que cumplir unos objetivos. Al principio pues es llover encima de todo el mundo, pero luego, por ejemplo, puedes hacer pues que la gente tenga que cumplir objetivos secundarios como tumbar X elementos, llevar a una persona de un sitio a otro, o hacer que pase alguna cosa concreta mediante la cual tienes que descubrir hacer un par de cosillas por en medio. Entonces, en general, el juego se basa en eso y tienes que ir descubriendo pues en los escenarios que tienes que hacer. Algunos son muy rápidos y muy simples, otros se pueden complicar un poquito más, pero nunca llega a ser nada tremendamente complejo y difícil. Entonces, inicialmente solo tienes una habilidad, que es la de llover, pero a medida que vas avanzando puedes conseguir más habilidades. Al final tienes cuatro, tienes llover, tienes nevar, tienes lanzar rayos y tienes el tornado, que lo que hace es crear un tornado sobre el cual todo gira a tu alrededor y con eso también puedes lanzar objetos, ¿no? Y combinando esos elementos, pues tienes que, ¿qué es lo que te digo? Ir cumpliendo objetivos en cada mapa que pues tienes que ir variando. También dependiendo de... tienes como una cantidad de munición, de agua que puedes soltar, no así para el viento y los rayos, que la puedes ir recargando en zonas concretas en los mapas. E incluso puedes cambiar el tipo de líquido que lanzas. Entonces, por ejemplo, puedes, en vez de lanzar lluvias, si te pones sobre un surtidor de gasolina que está abierto, pues por ejemplo empiezas a lanzar combustible, con lo cual puedes, por ejemplo, pues desde donde haya una chispa hacer que el fuego avance y hacer que se tenga que quemar muchos elementos. Entonces, digo que todos los escenarios son muy variados, con mucho tipo de temáticas, y se basan en eso. Sí, hay que agregar que toda la historia va llevada con un esquema como de cuento en el que empiezan explicando el sentido de las nubes, que es básicamente cagarle la vida a la gente con lloviéndole encima, y que para cumplir nuestra misión en este mundo lo que tenemos que hacer es eso, digamos, no es que lo hacemos de cabrones sin ningún contexto, sino que es el sentido de existencia de nuestra nube. Sí, aquí es donde decía que el sentido del humor, de cómo cuentan la historia, es muy bonito, es muy gracioso, está muy bien pensado. Porque vas avanzando y es como si un abuelo le contara el cuento a un niño, también tiene sus partes. Y luego además el juego, en todas las fases por el medio, va teniendo tonteritas para hacerte reír. Pero yo sobre todo lo que destacaría son los guiños que tiene. Tiene muchos guiños y muy buenos a otro tipo de juegos, bueno, otro tipo de juegos, no, a otros juegos en concreto de otro tipo de sagas, o incluso a ciertas películas o temáticas de películas. Y aquí es donde a mí el juego ya me ha sacado una sonrisa y me ha acabado de conquistar. Tiene, por poner algunos, ya los encontraréis sin entrar en detalle, pero tiene un guiño, por ejemplo, tanto a Metal Gear como a The Legend of Zelda, que están, no, sin decir nada, tú enseguida ya ves por dónde va la cosa, ¿no? Y os digo, es un juego que además, bueno, pues luego puedes complementar, obviamente desbloqueas cosas para tu personaje y le puedes cambiar las cosas estéticas, que por poner un ejemplo del humor del juego, ¿no? Tal cual te empiezas a desbloquear, enseguida te sale un mensaje de texto y te dice, oye, que para desbloquear más cosas tienes que pagar, que no sé qué, y dice, no, que es broma, que aquí las cosas se consiguen gratis, ¿no? Y ya te empiezan a dar más cosas. Pero os digo, es un juego que dentro de la mecánica que llevas a la nube, ¿no? La velocidad es estándar y tienes esas cuatro habilidades, plantea en ese tipo de variedad de situaciones el un poquito la variedad del juego, que al final muchas veces no deja de ser gracioso ir puteando a la gente, porque eso, pues al final, oye, es que alguien se caiga por aquí, es que este resbale y se la pegue por allá, es que este se espante cuando está no sé qué. Más tienes algunas fases con tu archienemigo, el Doctor Sequía, por alguna manera, ¿no? Que bueno, pues le pueden dar un poquito más de variedad. Algunas, es que te digo, y sin entrar en desvelar, porque tiene algunas fases que son más originales, pues el juego, te digo, es bastante variado. Luego, si te lo curras, hay muchas fases en las cuales hay objetivos secundarios que los tienes que desbloquear, entre comillas, porque no están en tu lista de objetivos. Pero que si te fijas, empiezas a hacer cosas, pues puedes encontrar esos otros que, si quieres completar el juego completamente, pues le vas a tener que dar al coco, porque en muchos casos no son tan obvios. Pero si te fijas un poquito, sí. Entonces, superar las fases con los objetivos que te ponen normales es muy fácil. Encontrar esos objetivos ya le tienes que dar un poquito al coco. Y no es un juego especialmente largo. O sea, puedes dar una segunda vuelta en la cual todos los objetivos secundarios ya se te muestran claramente y con todas las habilidades que has conseguido puedes volver a sitios antes y desbloquear esos objetivos secundarios. Y la verdad es que no tiene mucho más el juego que decir. La música es muy simplona, cumple, pero no para nada tiene ningún nada especial. Los efectos de sonido son muy cuatro puestos, que tampoco desentonan y tienen su gracia de cómo suena la gente cagándose en las cosas o salen corriendo espantados, pero tampoco va mucho más allá. Quiero decir que es un juego que en lo técnico cumple bien para lo que busca, que es no complicarse, dar ese esquema que tiene. En su fuerte está en los diálogos, los que hay, cómo transmiten ese humor y en las situaciones que plantea. Y te os digo, es un juego muy, muy simple, muy rápido y sobre todo curioso y divertido, que para pues en jugar entre varias cosas distintas y así rapiditas, pues lo recomiendo. Y más si eres un jugador de videojuegos ducho, que vas a ver un montón de referencias que os digo que os van a sacar más de una sonrisa. Sí, hay también otro apunte que es obviamente lo que se me vino a la cabeza cuando escuché hablar del juego y una de las cosas que me llevó a probarlo cuando salió, así sean un par de horas, es la entenderlo como una similitud del Untitled Goose Game, pero son diferencias bastante grandes. En Untitled Goose Game básicamente vamos muy libre, muy de relax, no tenemos ningún tipo de presión. En cambio, el enfoque que tiene este Aguafiestas es bastante distinto. Tenemos una presión con la cantidad de agua, si se acaba el agua perdemos, tenemos una presión con cuántas estrellas terminamos cada nivel, entonces que nos está diciendo que nos está faltando algo, que está quedando algo incompleto. En Untitled Goose Game también tenemos objetivos secretos, por así decirlo, pero como que en ningún momento está tan claro o hay un recordatorio tan evidente que estamos dejando pasar algo. Simplemente completamos lo que necesitamos y vamos avanzando de fase a un ritmo que es más o menos el que sabe el juego. Nunca viene alguien a meterte un hachazo y cortarle la cabeza a la puta boca. Entonces, en ese sentido, a mí me gustó más antes de Good Game. Tienen la similitud de que son juegos que el core es cagarle la vida al resto, pero no diría que muchas más. Es no, y además... Espera, que te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Es un juego de estos que puede ser fácil al principio, pero luego al menos para sacarte logros o cosas ya puntuales es más complicado o no? ¿O es un juego sencillito? No, es un juego sencillito en general. Es muy sencillito y pasa de muy sencillito a sencillito. Tiene unas fases finales en las que si las quieres completar perfectas son un poco complicadas, pero un poco complicadas. No es nada que no te lo vas a pasar a la primera, pero que harás 4 o 5 intentos como mucho y ya la habrás pillado todo y lo haces. No es para nada un juego difícil. Yo, por ejemplo, matizaría con Alexis en comparación con el Goose Game, que es un juego de fases mucho más cortas, porque el Goose Game tú te puedes quedar en una fase bastante tiempo para intentar solventarla, sobre todo ya las más complejas y si las quieres completar bien. Aquí todas son fases muy rápidas y muy cortas en general, o sea, hay alguna que no, pero la gran mayoría son fases mucho más rápidas. Entonces por ahí yo veo la gran diferencia y por ese lado, por ejemplo, a mí este juego me gusta más, porque vas más rápido de una a otra. Luego puedes volver, decir, uy, se me había olvidado esto, vuelvo aquí. Pero es mucho más rápido este juego que el Goose Game. ¿Y cuánto dura más o menos para pasártelo todo entero? Pues mira, yo que le he dado dos vueltas para pasármelo, porque una vez te lo pasas, te digo, te lo puedes volver a pasar, que te salen todos los objetivos secundarios y eso, dándole dos vueltas, completándolo al 100%, 8 horas. O sea que yo te diría que la primera vuelta son 4 horas, pon más o menos, porque tardas lo mismo en hacerlo dos veces más o menos, pues por eso, que unas 4 horitas en pasártelo y dos veces, pues esas 8 horas. Creo que no comentamos que estaba en el Game Pass, que es una excelente forma de probarlo como siempre, que esa accesibilidad de tenerlo ahí, en un juego livianito, sin estar en nada, y es cuestión de sentarse y estar jugando casi de inmediato. Sí, en Game Pass recomiendo probarlo enseguida porque además no pesa nada, o sea que lo puedes descargar, probarlo y ves enseguida de qué va. Y si no, es un juego que yo recomiendo por unos 5 o 10 euritos, te va a dar unas horas de diversión de calidad si te gusta el juego, para lo que es, sabiendo lo que es. Yo creo que te va a dar esas horas de diversión, que eso por unos 5 o 10 euritos lo puede valer sin ningún problema. Ya más no, porque es un juego muy simplón y muy cortito, pero esos 5 o 10 euros yo creo que sí que los vale. ¿En Switch en cuánto está? Tendría que mirarlo. 13 pavos. Pues mira, es un precio decente. Hombre, 8 horas, 13 pavos, habiendo otros juegos que valen 60, pues sí, no está mal. Bueno, pero te digo que es en la segunda vuelta, que a lo mejor no todo el mundo lo quiere hacer, que tú con una ya tienes bastante. A ver, yo por ejemplo aquí te lo confieso, o sea, yo la segunda vuelta la he hecho porque el juego es muy fácil de sacar logros, muchísimo. Y entonces yo lo que iba haciendo es ya cuando me lo pasé, cada día lo arrancaba, me sacaba un logro para conseguir puntos estos de Microsoft Rewards, que si te sacas un logro cada día te dan 50 puntos. Pues hacía eso para sacarme eso porque era un juego muy fácil de devolver. Sin ese aliciente no creo que le hubiera dado la segunda vuelta. Perfecto, pues yo creo que ya hemos hecho este consejito rápido de este juego curioso que podéis encontrar tanto en Game Pass, que puede ser la mejor opción, sino bueno, en Switch por 13 euros tampoco es que sea una mala opción para acompañaros esos viajes en metro o en bus, pues puede ser una interesante opción. Así que ahora vamos a dejar el consejo y vamos a entrar al pupurrí de noticias. AMD presenta sus Radeon RX 6800M, 6700M y 6600M, sus gráficas para portátiles. Al fin AMD, yo diría, no diría ni que vuelve, al fin AMD compite con gráficas en rendimiento muy similares a las de Nvidia, a sus 3080, 3070 y 3060 de portátil. Presumiblemente van a ser muchísimo más baratas, así que estad atentos porque esto puede ser un giro importante si os gusta jugar en portátil o estáis mirando algún portátil para gaming. Esperaos y estad atentos a estas tarjetas que prometen un rendimiento muy y un precio muy muy bueno. Ya no solo para los que juegan en portátil, sino que los que les gusta jugar en torre igual no pueden, porque tienen que gastar lo que vale el portátil entero en comprar una puta gráfica, así que eso pueden ser buenas noticias para todos, para ir tirando hasta que la situación se normalice. A no ser que ahora se acaben los portátiles y estemos en déficit de portátiles, que también puede ser, que se compren todos los portátiles y a tomar por culo, ya no hay nada. Terrible, apocalíptico. Señores, por fin se ha concretado, hay una competición mundial de eSport, nueva llamada la Modern World Cup 2021 Multiplayer Battle. Se trata de una partida de Excel en modelado de datos financieros. Así que después de tanto decirle manco a tu padre en los videojuegos, ahora hay una competencia de eSport en la que te puede pasar por encima. Y no es broma. Nvidia presenta sus nuevas tarjetas 3080 Ti y 3070 Ti. Una tarjeta de alto rendimiento que, de nuevo, no podréis comprar. Bueno, pues todas esas tarjetas que posiblemente portátiles que no vamos a poder comprar. Oye, en serio, yo estoy por desempolvar la Game Boy, porque es que he visto el percal que hay, cago en la leche, si es que yo estoy flipando. O sea, ahora en serio, esto no está preparado ni mucho menos, pero ahora en serio, ¿vosotros creéis que llegaremos a 2022 igual o peor? Sí, probablemente sí. Igual, seguro, peor, difícil, porque ya una gráfica de 700 euros te están cobrando 2000. Me cuesta un poco pensar un escenario peor, pero por lo menos igual, seguro lo seguirán comprando nada la gente que esté haciendo mucho dinero con criptomonedas. Pero si le decían que estaban quitando también las opciones para minar criptomonedas en mono de sí, una polla. Si las empresas estas realmente abre la puerta Rudy. Si las empresas estas realmente quisieran hacer algo por el consumidor, realmente quisieran hacer algo por su público toda la vida, no sé si es el camino ese, pero lo que pueden hacer es mucho más sencillo, es decir, limitar la cantidad de gráficas que puede comprar una persona. Si una persona se compra una gráfica o dos gráficas, puede ser porque la tiene que usar. Si una persona se compra 24 gráficas, y muy probablemente porque vaya a hacer scalping o porque le vaya a meter minería o lo que sea. Es decir, la limitación que han dicho tanto que lo iban a limitar y tal, ni una polla, no lo han limitado en nada, y cuando lo han limitado han sacado ellos mismos el parche que por error desbloqueaba esa limitación, y para los que no sacaron parche, igual la gente en internet es bastante rápida para solucionar esas cosas, y ahora venían diciendo que las 3070 y 3080 Ti las iban a sacar en un primero con una preventa una venta exclusiva desde su propia web, que iban a estar ahí, que iban a haber placas para todo el mundo, que se conectaran a la hora de salida, y antes de la hora de salida estaban agotadas. Entonces, otra vez por los famosos bots, ¿no? Por los famosos bots, porque no sé, porque la empresa realmente, desde el punto de vista de la empresa, realmente no le interesa, porque como están las dos en la misma situación, distinto sería si una de las dos estuviera haciendo las cosas de otra manera. si Nvidia o AMD estuviera haciendo las cosas realmente a favor del gamer, realmente a favor de ese público, igual la otra tendría que ajustar. Pero como están las dos iguales y entre las dos son las únicas que hay, listo. Por más que se caguen en los gamers, por más que se caguen en el mundo que les ha de comer de manera habitual, saben que luego cuando pase todo esto, la gente igual le va a seguir comprando porque son las únicas que hay. Por eso hablaba yo hace unos programas de la oportunidad histórica que tiene Intel de hacer las cosas distintas y poder posicionarse en un mercado que es muy difícil entrar y poder entrar con el pie derecho. No, si Intel lo tiene más fácil, no lo puede tener para entrar, porque aunque saque algo decente que sea que se pueda comprar, es que va a vender. Pero de Intel yo no tendría mucha esperanza, la verdad. Simplemente decir que además de lo que ha comentado Alexis, por otro lado, sigues teniendo un problema en cuanto a la fabricación de semiconductores. Es que sigue habiendo escasez, pero porque la demanda es muy bestia. Más allá de tarjetas gráficas, es que hablamos de tarjetas gráficas, hablamos de procesadores, hablamos de memorias, de todo lo que se basa en una oblea de silicio, ahora mismo hay una demanda que está muy por encima de lo que la oferta es capaz de producir. Y eso no, aún no hay vistas de que se vaya a poder igualar. Hay planes de hacer fábricas, pero no son fábricas que se puedan fabricar de un día para el otro, porque son instalaciones terriblemente complejas y complicadas de hacer. Pero ya es que simplemente las que ya hay están a un nivel de rendimiento que hace un par de semanas en la noticia de que en Taiwán, donde está TSMC, que es la más puntera en este tipo de fabricaciones, que están, o sea, el gobierno de Taiwán había aprobado desviar el agua en contra de cultivos a las fábricas de semiconductores que necesitan muchísima agua para fabricar estos chips y que están diciendo, no, es que vamos a dejar de producir aquí, no sé qué era, si era arroz o algún tipo de cereal, y ahora importaremos con los beneficios de los chips, porque es prioritario. O sea, fíjate hasta qué nivel se está llegando de algo tan insensato o loco como sería dejamos de producir comida aquí para desviar ese agua que producirla para producir más chips. O sea, el nivel de demanda para estos chips es una locura, hasta el punto de que hay fábricas aquí mismo en España de coches que están paradas porque no les llegan los chips para los coches, y hoy en día si tu coche no tiene el chip, pues no arranca. Pues ahí es un problema muy gordo que va más allá solo de este caso específico de las criptomonedas, con lo cual, vistas de que se arregle este año, para nada. Quien tenga un hardware bueno para jugar hoy en día, que se sienta afortunado y que no le corra la prisa por subir al 2K, al 4K o a los 144 o a los 244 Hz. Si ahora mismo tienes un hardware con el que puedes jugar y disfrutar tranquilamente, cojonudo. Y probablemente un portátil o una consola, si necesitas comprarte algo nuevo, son la mejor opción. Porque si tienes que comprarte por piezas algo, el sobrecoste de todas las piezas sumadas y la dificultad de conseguirlas va a ser un infierno. O sea que... Pero es que tampoco hay opción de consola. Al menos para sí, quien esté sí, interesado en sí, Play sí 5, que hay. Sí, Play sí 5 que hay. Por ejemplo, siguen sin haber stock. Sí que hay si te esfuerzas un poquito. O sea, sí. Es difícil. No es voy a la tienda y lo compro, pero yo tengo mi Series X. Sí, tengo un amigo que se ha comprado la Play 5 hace poco. Es estar atento a los canales de Telegram. Y si estás atento, en un mes normalmente la consigues. Sí, pero hablo en general a gente, nosotros puede estar aquí, ahora sí y tal, pero gente normal y corriente, miras, no hay, pues bueno, ya seguir mirando. Toda esta gente va a seguir sin poder comprar la consola. No me refiero a gente como nosotros, que bueno, vamos a ponernos, hablo del consumidor medio, el que bueno, va a mirarlo, hostia, siguen sin haber, y hay muchísimos, pues ya saldrán. Y esos es que siguen sin poder pillar consola. Sí, bueno, sí. Realmente hay mucha web que admiten lista de espera. Puede ser Game, puede ser Extra Life, hay un montón que realmente funcionan esa lista de espera. Sí, es cierto que a lo mejor tienes que esperar un mes y pico, pero estamos hablando de un mes y pico, no estamos hablando de más. O sea, lo que pasa, claro, la gente estamos muy acostumbrada a llegar y comprar, ¿no? Pero sí es cierto que, y además me juego lo que quieras, que te acerca cualquier game que tengas cerca, solicita una Play 5, te meten en una lista de espera y es que no van a tardar mucho en llamarte. Ahora eso sí, disponibilidad en las tiendas no hay, eso desde luego. Pero también es verdad que es que estamos viviendo un momento de burbuja tecnológica gráfica que no habíamos vivido nunca, porque están especulando con las consolas, están especulando con las tarjetas, están utilizando las tarjetas para minar, que también es especulación, porque además eso puede caerse mañana. No porque el Bitcoin o esto se devalúe, ¿no? Es que, bueno, si sabéis un poco cómo funciona todo el entrama de Bitcoin, con que unas cuantas granjas potentes fallen, toda la instalación se va a la mierda. Entonces, es que es todo un equilibrismo muy, muy extraño, ¿no? Pero vamos, en cuanto al stock, sí es cierto que realmente en la lista de espera no suele tardar más de un mes, mes y medio en colocarte ya tu consola. Lo que pasa, claro, que hay que pasar por ahí, eso desde luego. Sí, que hay mucha gente que va con el calentón de me han dicho que no sé qué, y si el calentón se te pasa, pues ya no me la compro. Entonces, sí, correcto. Ahí queda palpable. Y hay una cosilla que yo querría decir, que es el tema de, digamos que las gráficas, ¿no? Que las están capando. Y que la gente al principio ha dicho, oye, sí, perfecto. Luego piensa una cosa. Esa capada que le meten para minar es una capada muy específica para ciertas tareas. Entonces tú al final estás pagando por un hardware que te lo están limitando. Ten en cuenta eso, porque hay gente, un porcentaje será muy pequeño, que a lo mejor quiera minar con su tarjeta para hobby, para sus cosas, y ahí te están jodiendo. O sea, que a mí lo de recortar las prestaciones de las tarjetas gráficas para eso no me parece justo, porque te estoy dando un hardware y te estoy diciendo, vale, pero no lo vas a explotar en cierta medida. O sea, que ojo, a mí esa medida tan que la gente dice, no, sí, que las limiten para minar, no me parece tan bien, porque tú tienes el perfecto derecho de minar si te sale los huevos, no como un minero de estos que te compran 25 según su granja, pero tú por hacer la prueba y minar si quieres. Claro, por eso mismo yo decía que el tema no es tanto ese, sino el tema es que si realmente quieren hacerle llegar a los gamers, que abran vías de venta en las que no puedas comprar más de una o dos gráficas por persona. Efectivamente. Con esta pequeña incidencia que hemos hecho del tema de las tarjetas, porque bueno, viene un poco a colación, sé que no es lo mismo, pero bueno, ya hablamos de, vamos a hablar del nuevo motor Unreal, pero creía que era conveniente comentarlo porque mucha gente pregunta y nos dice y tal, y oye, que ¿cómo va esto? Y bueno, creo que estaba interesante traerlo, y sí que las noticias no es que sean lo más optimista del mundo, sobre todo para el mundo del PC, pero bueno, para el mundo de la consola, como ya habéis visto, pues puede que sea relativamente, ya digo, pongo el relativo antes, relativamente fácil comprarse la consola si sois un poco pacientes. Así que nada, ahora sí que vamos a tratar el tema gordo del programa. Señor José Jabalí, para eso está usted aquí. Vamos a entrar al notición. Pues nada, Unreal Engine 5 ya es una realidad, aunque no haya salido oficialmente, pero sí se empieza a ver bastantes pinceladas, y tenemos aquí a José Jabalí, un gran colaborador, ex colaborador del podcast, pero gran amigo nuestro, que nos va a comentar un poquito todo lo que está por hacer este pedazo de motor que pinta muy muy bien. Así que José, cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, pues si os parece bien, os cuento un poco las generalidades del motor y ya luego pues pasamos a las preguntas, o si tenéis algo que queráis saber, pues ya me decís. Bueno, yo te pediría que de entrada, por si acaso, para los oyentes, que les expliques un poquito qué es el motor Unreal 5, de dónde viene, qué hace, o el Unreal 4, que es el que devenimos, o sea, un pelín de contexto, y entonces ya nos explicas las novedades. Pues bueno, eso es una de las cosas que habría que aclarar, efectivamente. Es que ahora acaba de salir Unreal 5, pero Unreal 4... es un grandísimo motor, o sea, puede hacer muchísimas cosas, está muy optimizado. Sí es cierto que tiene algunas cosillas que o bien no las trae o bien las tienes que programar y aún así no las hace bien, como por ejemplo la gestión de partículas persistentes, algo que se pide en los foros también para el 5 y que de momento no hay señales de vida. Ahora explicaremos luego lo que es el tema de las partículas persistentes, pero bueno, en general Unreal 4 pues ha hecho juegos como Soul Calibur, Ace Combat, yo que sé, es que Unreal se usa muchísimo, o sea, es un motor archiconocido, no sé, es que podría no pararse de hablar. Ahora se está utilizando también pues para hacer series como The Mandalorian, pues todos esos fondos, todo ha sido con Unreal Engine, o sea, es que por eso digo que es un motor que es muy muy conocido y muy usado, todo eso el 4. Ya decíamos, entonces, también, bueno, ya decíamos también, pero José, muy rápido, decíamos que el 3 fue hipermanido, es decir, que teníamos, que ya decíamos que ya da muestras porque lo habían estirado hasta la saciedad y rindió muy bien, pero recordemos que el 3, que era la época de Xbox 360 y Play 3, fue una locura el juego que llegó a dar este motor. Claro, lo bueno de Unreal, bueno, como la mayoría de los motores, pero Unreal especialmente, ha ido siempre una línea ascendente y además siempre se han preocupado muchísimo por incrementar el rendimiento de lo que ya hay. O sea, el mismo juego, un juego hecho en Unreal 4, en Unreal 5 va a rendir más. O sea, en la misma tarjeta se va a ver, imagínate que un juego de Unreal 4 lo compilamos en Unreal 5 y en tu misma tarjeta se va a ver mejor, va a rendir más, va a ser mucho más fotorrealista, si es que eso es lo que se quería en el juego, ¿no? O sea, el rendimiento a mí es una de las cosas que más me gusta de ese motor. De hecho, yo en su momento ya trabajé con Unity y con Unreal, y aunque es cierto que Unreal sí tiene una barrera de entrada, es más complicado empezar, para mí no hay color, ¿no? Esto es muy discutible porque depende de los proyectos de uno y de otros, pero bueno, a mí es un motor que me encanta, igual que hay otros que me encantan también, ¿eh? Pero sí es cierto que Unreal Engine 3 se estiró porque podía estirarse, y Unreal Engine 4 quizá no se ha estirado tanto, pero habría muchos caminos por los que seguir avanzando. Pero bueno, Unreal 5 la verdad es que ha dado un golpe sobre la mesa en cuanto a cosas difusas que había en ese Unreal 4, con Unreal 5 la ha pulverizado y ha dicho, bueno, de aquí en adelante este va a ser el estándar. Bueno, pues digamos que lo que más a mí me ha impactado al abrir Unreal Engine 5, el editor, ha sido el cambio en la interfaz al respecto del 4, ¿no? El 4 es un motor que ya lleva bastante tiempo. Sí es cierto que desde que salió la versión 4 a la que hay ahora, la 4.26, ha cambiado muchísimo todo. Es prácticamente irreconocible la interfaz, pero el Unreal Engine 5 se ve mucho más profesional, más centrado en lo que está haciendo. Y en general, cuando abre el editor, te da una sensación de evolución. También porque muchos de los programas, ¿no?, cuando evolucionan, se ve todo como más complicado, ¿no? Hay más botones, más menús, más desarrollo. Aquí no. Aquí es todo más simple y está todo como... No es disimulado ni escondido, es mejor gestionado, sería la palabra, ¿no? Entonces, el cambio en esa interfaz, pues ya es un poco una declaración de intenciones de lo que está por venir, ¿no? Entonces, bueno, las novedades más importantes, las más gordas que ya están de salida, o sea, que ya funcionan en el editor, aunque el editor está en una versión muy, muy primaria, de hecho, ni siquiera podemos compilar un proyecto bien. O sea, un proyecto muy, muy básico seguramente nos dé errores al compilarlo. Yo, por lo menos, las pruebas que he hecho me ha petado, pero bueno, es normal, o sea, no pasa nada. Una de las cosas más impresionantes que trae es lo que ellos han llamado el sistema Lumen, que es un sistema de iluminación, podríamos decir, muy parecido a lo que hace el Ray Tracing. O sea, es un sistema de iluminación indirecta sobre grandes terrenos, ¿no? Sobre grandes superficies. O sea, hasta ahora, imaginemos, yo qué sé, el ejemplo del Horizon Zero Dawn, ¿no? Para pasar de noche a día, pues... lo que teníamos era un montón de luces precalculadas que se iban solapando una sobre otra. Imagínate que nosotros hemos precalculado la luz a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde y tal. Entonces, conforme va avanzando el día, vamos superponiendo unas capas a otras. Y entonces parece que el día avanza, y en ese juego la verdad que en Horizon Zero Dawn es espectacular, ¿no? Bueno, pues ahora con este sistema Lumen, digamos que no hay trucos, ¿no? Eso se puede hacer, y además la luz indirecta es muy real. De modo que, por ejemplo, esto se ve en la demo técnica que han sacado. Si lo veis la demo técnica, sale muy bien. Podemos estar en una cueva, fuera hay luz exterior, y si quitamos una roca de la cueva y un desprendimiento, toda la cueva se va a iluminar, porque a través de ese agujero vamos a tener una luz ambiental muy chula y muy bien gestionada, con unas sombras muy reales, o sea, realmente es fotorrealista. Entonces, este sistema Lumen se puede aplicar a grandes territorios, por lo que podríamos tener una imagen mucho más fotorrealista para juegos que la vista abarca mucho, ¿no? Tipo GTA o tipo... el otro de... el Red Dead Redemption, ¿no? Respecto a este sistema de iluminación que has dicho, lo has comparado con el Ray Tracing, sin entrar en detalles técnicos de cómo funciona, lo que sí querría que nos dejaras claro es el tema de rendimiento. Esto, en comparación con un Ray Tracing, ¿cuánto chupa? Para que os hagáis una idea, yo he estado haciendo las pruebas en un portátil con una 1080. Yo en ese portátil el Ray Tracing me va como el culo. O sea, yo cojo en un Unreal 4.26, activo el Ray Tracing y no puedo hacer nada. En un Unreal 5 abro la demo técnica, no es que el ordenador vaya suelto, pero sí que puede ejecutarla bien y de una manera bastante suelta. O sea que debería de ejecutarse. Cualquier ordenador que soporte el ray tracing debería soportar este sistema muchísimo mejor. A mí surge otra pregunta, José. El lumen, está, que la forma en la que lo han llamado, es una denominación, así como NVIDIA le llama RTX, y es un tipo de ray tracing, o es otra cosa distinta al ray tracing. Eso es lo que a mí no me quedó claro viendo la presentación. Yo lo había entendido como que era una tecnología de ray tracing, pero implementada de distinta manera y que por eso era más performante. Pero la verdad que me quedó la duda por desconocimiento. ¿Te refieres a si una tecnología que necesite un hardware? Saber si es también trazado de rayos, por así decirlo. Digamos, si eso es en lo que se basa o hace algo distinto de lo que es el trazado de rayos que hace el ray tracing, que vemos en que se está potenciando en consolas y gráficos. El efecto visual es el mismo que el resultado del ray tracing, el mismo. Sí, el efecto, pero no se basa en hacer un trazado de rayos. Eso que pregunta Alexis y no entiendo mal. Quiero decir, ¿eso coge un fotón, lo dispara y simula el fotón, o usa, digamos, las técnicas de iluminaciones tradicionales, entre comillas, que usan en juegos que no se basan en eso, pero te dan esa sensación? Vale. No se basa en eso, no se basa en la tecnología ray tracing. Unreal, bueno, ya yo creo que cualquiera que use el editor sabe que para los resultados que genera utiliza los 20.000 trucos, ¿no? Entonces, siempre en los juegos se utilizan muchísimos trucos, ya lo sabéis. Pues no, esto es un sistema que hace lo mismo, o sea, es un sistema que no utiliza, no es un trazado de rayos como tal, efectivamente. Vale, o sea, estamos teniendo una tecnología de la cual no dependemos de que la consola o la gráfica la soporte, simplemente que tenga obviamente el poder de cálculo para correr el juego. Efectivamente, sí, así es. Vale, gracias. Bueno, pues el otro punto fuerte que se vaya a ver que se ha promocionado bastante desde Epic es la tecnología Nanite, que es una tecnología en la que nos permite cargar modelos de altísima densidad poligonal y verlos de una manera bastante suelta, ¿no? O sea, lo que hace ellos dicen así, ¿no? Dice que puede importar tu modelo de ZBrush, que es pues, el editor por excelencia, ¿no? De videojuegos y películas, sobre todo, de objetos de alta densidad de polígonos, quiero decir. Lo puede importar directamente sin optimizar y que ya se encarga el motor de optimizarlo. Bueno, eso es cierto, de hecho la demo técnica está hecha con modelos brutales de muchísimos polígonos y funciona muy bien, pero claro, el espacio de la demo son 50 y pico gigas para una experiencia muy corta, ¿no? Que nos da. Realmente la tecnología está bien, da muchísimas posibilidades, pero no creo yo que eso sea el estándar en los videojuegos. Meter ahora modelos a pajera abierta y que ya se preocupe el motor de optimizarlo. No creo que sea ese el estándar, además que el tiempo de carga es insalvable. O sea, yo puedo cargar un objeto que tiene una densidad de polígono de la hostia y el motor me lo optimiza, perfecto, pero el tiempo de carga no me lo quita nadie. Entonces, es una tecnología que está muy bien para ediciones rápidas y para según qué uso, está espectacular. Pero yo en los videojuegos no termino de ver la utilidad y más que nada porque hay tecnologías de optimización que realmente son buenísimas. Y tampoco creo que sea lo más eficiente. O sea, aunque el motor de por sí optimice y pueda meterle un modelo con muchos polígonos y se vea bien y se vea suelto, no creo que sea lo mejor, sinceramente. Por otra parte, es cierto que esos modelos tienen mucho detalle. La vista general está muy bien, pero hemos visto juegos con textura de HD o de 4K o lo que sea, de alta calidad, que tienen más detalle que, por ejemplo, la demo que tenemos ahora en Unreal 5. O sea, a día de hoy, con las técnicas de a día de hoy, sin automatismo, haciéndolo todo manual, es cierto, conseguimos más calidad que la que nos da esta tecnología Nanite, que sí, que está muy bien, que nos puede ahorrar mucho tiempo en determinados proyectos, pero yo no creo que eso sea ningún estándar para videojuegos. En la demo técnica que ellos sacan es muy espectacular, es muy bonito, pero hay muchos juegos que tienen esa calidad sin utilizar Nanite ni hostia, sino con una buena tecnología de optimización de modelos. Ahora, eso sí es cierto. Otra de las cosas que hace el Nanite es que optimiza mucho lo que vemos desde nuestra cámara. O sea que sí es cierto que juegos que a día de hoy ya estén optimizados, al calcular mejor solo lo que vemos, no lo que no vemos, quizás sí que rindan mucho más con el motor Unreal 5, que eso es lo que a mí sí me gusta de esta tecnología. Así que bueno, por esa parte, pues bueno, sí creo que podemos tener ciertas sorpresas, ¿no?, en algunos videojuegos. Otra de los puntos fuertes del motor es una cosa que ellos han llamado World Partition, o partición de mundos, por así decirlo, que es una gestión mucho mayor de los mundos abiertos, ¿no? De modo que, por ejemplo, de nuevo, juegos como, por ejemplo, como GTA, ¿no? GTA es un juego que está muy vivo, tú vas por la calle y hay coches y hay personas y tal, ¿no? Está muy bien. Si os fijáis, cuando corremos mucho en GTA, vamos encontrando zonas que ya no hay tantos coches ni tanta gente, porque es como que no da tiempo a generarse. Si corremos mucho con el coche y luego, bueno, paramos y vuelve a llenarse todo de gente y tal, bueno. Bueno, pues realmente, o sea, los elementos que hay en un GTA por la calle tampoco son tantos. Los coches son muy grandes, llaman mucho la atención, pero son muy pocos elementos. Y las personas igual, realmente no hay tantas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho llenar las cosas de detalle, fluido y que funcione. Realmente cuesta. Y bueno, y tenerlo precalculado ya es impensable. Bueno, pues con esta tecnología de partición de mundos sí es posible. O sea, podríamos ir por juegos como eso, como GTA o como Red Dead Redemption o lo que sea, y los escenarios podrían estar llenísimos de detalle y de vida. Un ejemplo que se me ocurre, juegos tipo de Last of Us, ¿no? Que todos los escenarios están hiper recargados, ¿no? Pues imaginaros que habría muchos animales, mucha vida, y podríamos correr muchísimo y todo eso sería constante. O sea, no habría ningún problema en generarlo. Eso es hay posibilidad ahora de hacer con esta tecnología que expande muchísimo más la posibilidad de los mundos abiertos, de los sandbox, etc., ¿no? Y además, otra de las cosas que tiene es que esto funciona también en la lejanía. O sea, vosotros imaginaros que estamos en un GTA, estamos en un muelle, estamos cerca de una costa y podemos ver un aeropuerto que está a 20 kilómetros de distancia, que es muchísima. Pues podríamos ver cómo aterrizan aviones, despegan, todo con mucha vida, con mucha fluidez, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que habilita esta nueva utilidad, ¿no?, por así decirlo, esta nueva herramienta de Unreal Engine. Madre mía, llevo escuchándolo 4 minutos y me he dormido 8 veces, José, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué tal, cabrones? ¿Qué tal, buenas, señor? ¿Qué pasa, Charlie? Pues yo ahora sí que me tendría que ir, ¿eh? Es que ya estoy apurando lo máximo porque no puedo aguantar más. Pues vete ya y ya cierro yo. Vale. Efectivamente, okay. Me han dicho calienta que sales. Digo, pues ya está, pues ahí está el cambio. Rotura fibrilar del tercer metatarsiano de la mano izquierda. ¿Se puede hacer algo así en plan, cambia tal, con el dorsal tal, por el dorsal hostia, tal? Hostia, estaré bien con sonidos y lo voy a sacar del Borussia Soccer. Y con el número 15 a ponerle, ¿sabes? Vale, pues ya mira, vamos a hacer alguna broma de estas. José, lo siento, tío, pero es que vea, no puedo. Nada, nada, no te preocupes, no te preocupes. El folleteo, ya sabes cómo se llama. No, el folleteo. Patada en la boca. Pues venga, familia, vamos hablando, ¿vale? Hola. Venga, hasta luego. Un abrazo de EU. Como diría Radomir Antic, un abrazo. Bueno, pues tras la incorporación o el cambio de Sirchal por Amuniki, seguimos con el programa. Ya que estás aquí, Sirchal, antes de que José continúe, que ya hemos parado esto, preséntate, di hola, un erupto, lo que tú quieras, y le haces alguna pregunta ya a José de lo que ya estaba diciendo, o algún comentario de lo que ya está diciendo, y luego ya que siga con esta clase, que a ti te aburrirá porque eres cortico, pero a los demás no nos está aburriendo para nada. Guiño, guiño. Vale, dos cosas. Una, joder. Me he hecho 40 que sales, me he pegado 2 carreras, ya estoy reventado, tronco. Eso es lo primero. A eso me lo llevaba yo al campo, que doblar el lomo. Ya verás cómo se le iban a quedar todas las tontas esas que tienen. Y nada, lo segundo. Pues eso, que todo perfecto, José. Que por mis partes todo correcto. Me parece muy interesante. Solo he escuchado 3 minutos. No sé de qué estáis hablando. Pero bueno, más o menos me puedo hacer una idea de una herramienta para Unreal Engine, ¿no? Para generar aleatoriedad en los mundos abiertos y demás. Es de Unreal 5, estamos hablando de Unreal 5. Pues por el culo te la hinco. ¡Zas! En toda la boca. Ya está, muy bien, ya muy bien disparado, muy bien disparado. Claro, es que, claro, tío, a ver si entra, macho, como un toro ahí. José, una cosilla que te quería comentar, que seguimos con lo que estás comentando, y te voy a incidir mucho en lo mismo, que además ya viste la pregunta que te dice que espero que te la hayas preparado para este programa. Todo esto que nos comentas de la generación de elementos y así tal cual, perfecto, pero a nivel de recursos, ¿esto qué tan complicado va a ser? Porque un Real 5 sale con una nueva generación, tenemos nuevos sistemas procesadores ahora de empezar a ser más estándar los 8 núcleos y 6 hilos, SSDs que son muy rápidos, quiero decir... ¿Todo esto se puede implementar en un hardware más antiguo o esto, todo esto ya está empezando a ser pensado para sacar rendimiento de estos hardwares con esas nuevas capacidades? Te traduzco, José, es del catalán al castellano. Ascolti, ¿cuánto me va a costar esto? Bueno, en los equipos actuales, como yo he dicho, yo lo estoy ejecutando en una 1080 y la demo técnica, que o sea, esto siempre sale cuando al principio rula como una patata, o sea, el rendimiento es paupérrimo. Y de momento va razonablemente bien. No me va, por supuesto, a 60 frames ni nada de eso, pero se puede ejecutar y va bien. O sea, si la demo técnica fuera un juego, yo podría jugar a ese juego a un nivel de detalle al máximo. En Unreal tenemos el nivel de detalle, está el bajo, low, el medio, el alto y luego el épico. Pues podríamos jugarlo en calidad épica en una 1080. Entonces yo entiendo que los equipos actuales de mediano podrían... trabajar con un juego en Unreal Engine 5 sin problema, entiendo que sí. Otra cosa, que ese juego, pues ya fuera ya de por sí la rehostia, ¿no? Pero vamos, los juegos normales, como estamos viendo, los juegos que están saliendo ahora, creo que podría ejecutarse en los mismos ordenadores que está saliendo ahora. Yo tengo una pregunta no relacionada con eso, sino con el estilo y el tipo de uso que se le puede dar. Yo no conozco, en la puta vida he tocado un motor de programación, la verdad que no sé cómo va, pero yo vi toda la demo muy enfocada a el 3D, la exploración y los mundos abiertos y tal. ¿Tiene alguna utilidad o es algo ajeno al motor para juegos bidimensionales? Digamos, ¿tiene algún sentido utilizar una herramienta como Unreal 5 para eso o es como matar una mosca de un bazucazo? Bueno, otra de las cosas que es muy interesante, otra de las cosas que han potenciado como algo muy fuerte del motor, es la mejor gestión de animaciones. Ahora la han mejorado muchísimo, de modo que, antes no estaba mal el tema de las animaciones, de poder combinar unas con otras. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que vamos en un juego en tercera persona, ¿no? No hay problema en Unreal Engine 4 hacer como varias posturas, digamos que pues alguien que va con una metralleta o con una pistola, lo que sea, y tú, por ejemplo, puedes ir mirando a la gente, saludándola mientras va hacia adelante, ¿no? No hay problema en fusionar determinados tipos de animaciones, pero otra es muy jodido. En Unreal Engine 5 han mejorado mucho eso, la gestión de animaciones, de forma que ahora puedes combinar unas animaciones con otras, como unas capas con otras, pero de una forma muchísimo mejor, mucho más eficiente, digamos, yo creo que sin límite. O sea, creo que podemos ver ahora movimientos de enemigos y movimientos de nuestro propio personaje de una forma súper, súper fluida, que no tiene por qué estar scriptada, ¿no? Entonces, la utilidad que tendríamos en juegos de 2D sería esa, sería una mejor gestión de los movimientos y una forma diferente de jugar con una fluidez diferente. Si os fijáis, hay muchos juegos que tenemos muchos movimientos scriptados, pero es que realmente es que no hay manera de hacerlo de otra forma a día de hoy. Pues Unreal Engine 5, digamos que ha mejorado eso mucho. Esta parte de la gestión de animaciones, sí es verdad que no sé cómo va en otros motores, pero yo creo, por lo que he visto en juegos, que como se complica un poco el movimiento, lo scriptan enseguida, pues creo que no se ha visto esto antes. O sea, creo que es una novedad que se puede implantar prácticamente en cualquier juego. Y luego, el tema de... aunque sean juegos 2D, no sé si te refieres, por ejemplo, si es un juego 2D, pero es 2,5D, claro, tiene mucho sentido utilizar Unreal. Si es un juego 2D plano, por ejemplo, un juego para móvil, yo creo que es matar mosca a cañonazo, efectivamente. Hay otros editores que son más eficientes para eso. Pues nada, José, continúa con las novedades destacables de Unreal 5, por favor. Bueno, pues ya os he contado un poco de animaciones, el tema de las animaciones, que es muy interesante, pero es básicamente lo que os he dicho, ¿no? Son nuevas posibilidades a la hora de interactuar con los enemigos y de que los enemigos se muevan. Ahora mismo realmente hay problemas. Tú puedes configurar una inteligencia artificial muy chula, pero hay problemas a la hora de los movimientos. O sea, vosotros vais a ver en un juego que aunque los enemigos, cualquier juego de tiros, ¿no? Aunque los enemigos sean diferentes, tengan diferentes tamaños, diferentes trajes, pero se mueven igual. O sea, no va a haber un tío un poquito más torpón, otro... Se mueven igual. Bueno, pues este tipo de cosas podrían cambiar. Si lo utilizan bien, podríamos tener muchísima más variedad de movimiento y una variedad de enemigos muy diferente, o de amigos, vamos. Variedad de movimiento, por decirlo de alguna forma. Lo otro que han hecho hincapié, aunque ya estaba muy bien en Unreal 4, eran nuevas posibilidades de sonido. Posibilidades de generar sonido con mucho cuerpo, sonido que se gestionaría también desde los equipos Dolby y con tecnología THX, aunque no es propiamente esa, pero sí que tendríamos un sonido con mucho más cuerpo generado directamente de Unreal Engine. Aunque antes ya había algo de edición, ¿eh? Si es verdad que los impactos y todo eso no lo gestionaba, simplemente gestionaba, por ejemplo, si un sonido ocurría detrás de una pared, pues podíamos gestionar la oclusión, un sonido que va acelerando, decelerando, todas esas cosas, pero ahora es mucho más eficiente, de forma que sí que podríamos notar, imagínate un proyectil, los proyectiles pasando cerca de nosotros, de una forma, como decía antes, no sin trucos, o sea, sí que se puede utilizar eso sin que se fuerce desde la programación, porque antes era forzado, o sea, realmente tú cuando lanzabas, cuando disparaba, no viajaba un proyectil del punto A al punto B, se creaba una línea. Y claro, gestionar ese sonido es que no había nada que viajara para gestionar, entonces era con trucos, entre comillas, ¿no? Todo esto es que lo estoy explicando de forma que se entienda. Ahora pues sí que podemos gestionar esas cosas y hacer que las cosas pasen a tu alrededor de una forma mucho más fácil. Pero reitero que esto ya lo teníamos en los videojuegos, o sea, en los videojuegos ya hay juegos que pasan tiros, pasan cosas y pasan alrededor nuestra. Es simplemente, bueno, pues... De una forma, como decía, sin trucos, ¿no? Guay, guay. ¿Alguna otra novedad? O sea, se ha entendido, ¿eh? Yo al menos yo creo que la explicación ha sido muy clara. Bueno, novedades de momento no, aunque sí es cierto que en los foros se ha pedido, como decía, el tema de las partículas persistentes, que si queréis os cuento un poco lo que es, pero de momento, bueno, esas son las únicas novedades que hay, a grosso modo. Claro, luego a nivel pequeño, pequeñas cosas de la edición de programación, incluso también de la gestión de partículas, pero es que si nos ponemos así ya nos perdemos. Así que mejor no comentar todo eso, porque bueno, hay ya cualquiera que eche un vistazo al Unreal 5 se va a dar cuenta un poco de lo que hay, ¿no? El tema de las partículas persistentes, que puede parecer una tontería, no lo es, y os voy a explicar un poco lo que es. Hace el tema de la gestión de partículas siempre un problema, ¿no? Y a día de hoy no es problema gestionar unas partículas. Quiero decir, nosotros podemos, yo qué sé, tirar una bomba o tal y vamos a ver cómo salta humo y todas esas cosas, pero es muy falsete. Si os fijáis, a día de hoy en un interior tiramos una granada y explota y el humo se va y desaparece, adiós, fin, y se queda todo limpio. O pegamos unos tiros dentro de cualquier instalación con un techo bajo de 3 metros y el humo se va. Eso en la realidad no ocurre. Si tú en una habitación de 30 metros cuadrados pegas 4 tiros, es que hay muchísimo humo. Y si pegas 50, es que no ves, ¿no? Bueno, pues todo esto de las partículas persistentes que daría mucho juego. Vosotros imaginaos, por ejemplo, en un Fallout que estamos en un metro, ¿no? Que no hay aire, ni se mueve el aire, ni nada. Pues si diéramos, yo qué sé, 15 tiros con la misma arma, estaríamos obligados a movernos porque es que el humo ya no nos dejaría ver. Es algo que podría cambiar bastante en el tema de los videojuegos. Es un paso más allá también en el realismo, porque cualquier juego de coche estaría genial que eso se mantuviera. Imagínate que en un Gran Turismo, que estamos en un circuito, vamos al número, yo qué sé, 20, y hay una curva en la que todo el mundo derrapa. Bueno, pues cuando han pasado 19 coches delante de nosotros, ese humo quedaría ahí cuando nosotros llegáramos. Y tendríamos... eso afectaría a la jugabilidad, sin duda. O un juego de aviones que ha reventado un avión en el aire y se arma un humo realmente muy molesto y muy grande, que también no impediría jugar, ¿no? De hecho, a día de hoy lo veían con los cohetes. explota un cohete y el humo no se va. O sea, eso se queda, ¿no? Bueno, pues todo esto, todo este tema de las partículas persistentes, algo que ya lleva tiempo pidiéndose y no se hace. Pero todo el mundo daba por hecho que se va a hacer. Y algo que sí que influiría bastante en la jugabilidad de muchos juegos. Si hay alguna novedad, os lo diré. Es algo que se espera, pero a día de hoy todavía no hay nada. Muy bien, muy interesante. La verdad es que si hay novedades, sí, cuéntanoslo, porque como dices, eso sí que puede marcar una diferencia y crear mecánicas jugables. José, yo te hago una última pregunta, luego ya si los demás quieren hacerte otra, que te la hagan. Ya te dije que te la prepararas, la hago aquí delante cara al público, a ver qué te parece, y es, bueno, vemos cómo hoy en día los videojuegos están siendo desarrollados de una forma muy horizontal. Tenemos, por poner un ejemplo máximo, Genshin Impact, que lo tienes en Android, iOS y hasta PlayStation 5. O sea, la tendencia claramente vemos es que los juegos sean multiplataforma lo máximo posible. Este Unreal 5, ¿qué tal está en eso? Porque entiendo que es algo importante en lo que se van a esforzar en este motor, ¿no? Que sea muy fácil adaptar un juego, moverlo desde que se adapte a mover. Ya no solo hablamos de arquitecturas distintas, sino que incluso en sistemas con los requisitos terriblemente distintos. Entonces, ¿cómo está de cara a esto este Unreal 5? Bueno, es algo que ahora mismo está en una fase todavía muy primaria para decir si realmente lo hace de forma eficiente. Epic dice que, claro, esto va a ser maravilloso y se van a poder portar a todas las plataformas, ¿no? Pero no lo sabemos. En el Unreal 4 es cierto que si tú creabas un proyecto sabiendo que lo vas a querer hacer multiplataforma, no tenías problema de optimización. Y es un motor muy, muy eficiente a la hora de optimizar tanto texturas como modelos, como animaciones, programación, los blueprints, que es como la programación propia de Unreal, funciona muy bien. O sea que no hay por qué pensar que esto va a cambiar. Ahora, eso sí, hay una cosa que no ha parado de crecer en los videojuegos, que es el tamaño del propio videojuego. O sea, hay proyectos, proyecto es que cualquier proyecto que requiera de modelos con detalle y de escenarios con detalle y tal, es que el tamaño, los megas que ocupa, es insalvable. Y a día de hoy, pues claro, va a haber proyectos que es imposible llevarlo a plataformas móviles, por ejemplo. Pero sí es cierto que la optimización siempre es algo que ha tenido Epic muy presente. Y ya te digo que si inicia un proyecto sabiendo que lo va a querer llevar multiplataforma, no va a tener problemas. Y también es verdad que durante el desarrollo, o sea, mientras tú estás desarrollando en Unreal, sabes perfectamente si el proyecto es apto o no es apto para cada una de las plataformas, incluso para Mac. O sea, que es algo que sí, que está muy presente y que no debería de haber problemas en el desarrollo. O sea, que si un estudio no saca un juego en según qué plataforma, no es porque haya tenido ninguna sorpresa con el motor, es porque lo ha previsto así y ya está. Pues perfecto, a no ser que Sir Charles y Alexis tengan alguna pregunta, yo creo que podemos ir dejando aquí estas impresiones de Unreal 5 desde, pues, alguien, coño, que lo domina de verdad, no como nosotros. Yo tengo una... Bueno, yo no lo domino, no lo domino. Lo chapurreo, lo que hacemos en el trabajo y tal, pero no lo domino, eso es indominable. Tú calla, que se queda más profesional. Vale, eso lo domino. Eso lo borro. Negativo. Vale, solo quería preguntar, última pregunta es si el modelo de negocio sigue siendo el mismo, es decir, sigue siendo un motor gratis para usar y que te empiecen a cobrar una vez que facturas y con las promociones en la Epic Store y demás, o han dicho que va a cambiar algo desde lo comercial con respecto a la licencia y el producto. De momento no han dicho nada, así que entiendo que es el mismo. Una parte de los beneficios a partir de cierta rentabilidad del proyecto, y hasta que no alcance esa rentabilidad, pues no tienes que pagar nada. Tengo una pregunta con el tema de lo de las partículas persistentes. Bueno, realmente son dos. Una, ¿es algo parecido a aquello que vimos? Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Con las gráficas. Joder, lo diré. Parecido al physics, me parece que era, ¿no? Lo que metía un montón de partículas y demás que quedaban ahí un montón de tiempo, que me acuerdo de verlo yo por primera vez en Borderlands 2. Y creo que las tarjetas de AMD lo emulaban y las de la competencia creo que era nativo. ¿Es algo parecido a eso o supongo que era mucho más hardcore, ¿no? Es algo mucho más hardcore, claro. A día de hoy ya te digo, se pueden hacer, pero es que la gestión es malísima. Te funde la memoria. O sea, a día de hoy no hay ningún problema en coger en un Unreal, en poner un emisor de partículas y que no mueran. pero te consume la memoria y no hay forma de gestionarlo eficientemente. Te tienes tú que programar algo que te valga para tu videojuego y que tal, pero no hay forma de gestionarlo. Entonces, pues eso es lo que la gente quería, algún sistema de creación y gestión de partículas persistentes. Pero yo creo que lo que tú viste es más hardcore de lo que se busca, porque creo que aquellas demos, había una demo muy chula, muy usual, de un coche que derrapaba y salía un humo súper, súper, súper detallado, si no recuerdo mal. No es tanto eso lo que se busca, pero realmente el efecto es el mismo. O sea, el efecto es el que a día de hoy se puede conseguir, solamente que de una manera eficiente. Ya está. Y luego la segunda pregunta que pero una cosa, Charles, yo recuerdo mucho el efecto este con el Batman Arkham City, si no recuerdo, que era de la época, que sí, lo promocionaba mucho Nvidia y yo lo jugué, y como tirabas la bomba de humo continuamente, ahí se quedaba el humo y sí se movía, pero sí que recuerdo que bajaban los frames si hacías eso. Continúa, Charlie. Ah, no, la otra pregunta era referente a... Es a lo mismo. Con este tipo de, supongo que de niebla, volumétrica, partículas, tal, ¿sería algo más visual o realmente sería jugable en los juegos? Sí, bueno, afectaría la jugabilidad y sería más visual. Lo que pasa que, claro, ya depende... Bueno, yo he comentado el tema, ¿no?, de disparar en un cuarto en interior, que cuando se dan unos disparos es que ya no puedes ver, ¿no? Pero sí, imagínate un sitio con fuego o algo así que afectaría muchísimo a la jugabilidad. Visualmente, pues ya depende de cómo cada uno gestionara las partículas y gráficamente, pues la solución que les diera. Pero sí, yo creo que habría efectos muy chulos que no se han visto nunca. Un ejemplo, tú imagínate un sitio que esté ardiendo, ¿no? Un cuarto, un almacén o algo así que esté ardiendo, ¿no? Y tú lo ves desde fuera. Pues, por ejemplo, si vuelve a tirar una granada adentro y explota, saldría una cantidad de humo brutal porque sacaría el humo que ya hay, aparte de la que genera la granada, y se produciría como un pequeño hongo, ¿no? Porque en un segundo vaciaríamos eso de humo aunque luego se volviera a llenar. O sea, veríamos cosas que no se han visto y serían realmente muy curiosas. Pero, o cómo el humo viaja a través de las plantas de un edificio o algo así. Pero claro, como no esa tecnología a día de hoy no está, pues no sabemos hasta qué punto visualmente va a aportar algo. Pero jugablemente yo creo que sí cambiaría muchísimas cosas. De todas maneras, macho, cómo te gusta quemar cosas, ¿eh? Bueno, yo siempre barro para adentro, ya sabes. Ahí ha estado fino el Charlie. Los oyentes de Largo Recorrido en mi podcast lo habrán pillado. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, pues así, para acabar, ¿no? Un poco como impresión general de lo que viene. Una de las cosas que quedan claras cuando utiliza un Unreal Engine 5 es que los juegos van a aumentar de tamaño. Eso seguro, ¿eh? Seguro. Rendimiento, exigencia de micro, tarjeta, no lo sé. Pero tamaño, seguro que van a aumentar. No digo solamente con un Unreal 5, digo con todos los motores que están por venir, ¿no? Los modelos van a ser mucho más detallados, las texturas muchísimo más detalladas. Va a hacer falta más información para todos esos cálculos de luz, que aunque sea más eficiente, la memoria sí que va a ser necesaria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es la impresión general. Y en cuanto a tarjetas gráficas y tal, yo ahora mismo no tendría ninguna prisa. O sea, Unreal Engine 5 va a salir durante 2022. Si el motor sale por ahí, yo creo que los primeros juegos van a salir mínimo, dos o tres años después, y a día de hoy, como decía, ¿no?, con la 1080 tira. O sea, no tendría prisa por pillar una 3080 ni nada, porque los motores hasta ahora dan el rendimiento que dan, y un salto gráfico de verdad potente no creo que haya hasta dentro de unos 5 años mínimo. Así que bueno, esos serían, digamos, mis impresiones finales. O sea, vamos hasta prácticamente la siguiente generación de consolas, porque esta, vamos, ni apareció todavía. Pues puede ser. No sé si es la Play 5 y esto se va a alargar mucho por el tema de la falta de stock y todo esto, que puede ser que se alargue un poco más la generación, pero está todavía lejano, yo creo, el primer juego con un Unreal Engine 5. Yo creo que sí, al menos que aproveche estas cosas como el Lumen, la partición de mundo y todo esto. Yo creo que queda muchísimo. Y os digo, es que el motor está muy, muy, muy en... Ahora mismo ha salido una preview y ya os digo, es que ni compila siquiera. Pues nada, tomamos nota, pero está muy bien ya ver un poquito a qué nos va a llevar el futuro, que siempre es interesante verlo, y sobre todo 2-3 años es cuando esperamos ya que se saque suco bien a esta nueva generación, así que está genial. Muchísimas gracias, José, por estas impresiones, y nosotros pues vamos ya a ir cerrando el programa. Y antes de las despedidas para cerrar el programa, pues bueno, como os comentamos siempre de que estáis invitados a pasar y hablar con nosotros, no solo aquí, sino también si queréis también por Telegram, que es la forma más rápida de contacto con nosotros, comentar una cosa que se nos olvidó comentar en los últimos programas, y es una encuestilla que se formó a partir de un manido debate que supongo que alguna vez habéis escuchado, pero simplemente era informaros de y comentar un poquito los resultados que hubieron de ese debate y saber aquí en directo aquí un poquito qué opinan los contertulios, por ejemplo, José, que es el típico debate de qué es mejor, Nesquik o Colacao, pero metimos la vertiente Nesquik Colacao o el cacao puro. Y en nuestro Telegram, pues después de un debate muy acalorado, quedó con un 47% de los votos para el Nesquik, un 40% de los votos para el Colacao y para el cacao puro, perdón, y solo un 13% de los votos para el Colacao. O sea, y aquí me sorprendió. Encuestas de calidad, chavales. Vamos, esto ni Agencia EFE. Entonces, para que veáis que, bueno, que hablamos de videojuegos, pero también de alguna gilipollez más, como, bueno, el chocolate, ojo, ninguna gilipollez, eso es vital. Entonces, bueno, aprovecho, ¿no?, para decir los resultados que salieron, que ya pasaron un par de semanitas votando, que ha sido debate divertido el debate. Y antes de cerrar, pues invitaros al Telegram y decir, vosotros qué votasteis, vosotros de qué lado estáis. Yo del lado de Nesquik. Yo también. Pues yo también, José. Pues yo, como soy un viejuno y solamente he probado el Colacao, es el de fumar. Del de fumar. Es que solo he probado el Colacao, el Squid no lo he probado, así que pues me quedo con el Colacao porque no he probado el otro. Ya está. Yo creo que me pasó igual. Hace un par de años, cuando llegué a España, me quise preparar un Colacao y pasa que todavía estoy revolviendo los grumos. Entonces, no tengo. Puta, ¿cómo lo has soltado, sabes? Esa es para Feni, ¿no? Para Fenillator. Que le gustan los grumitos. Sí, pero no hemos dicho de qué. De todas maneras, hay un método muy fácil para poder quitar los grumos. Creo, no te lo digo ya, por si no lo sabías, yo sé que tú pues eres foráneo y aquí no lo sabías. Nada, tú te echas la leche, echas el Colacao, ¿vale? Luego lo viertes todo en un vaso más grande, coges la Thermomix, le das 15 minutos y ya se te quitan casi todos los grumos, ¿eh? Si tenés un baño de ultrasonidos en casa, ¡buah! Eso ya ni de cuento. Efectivamente, te vale para hacerte una litotricia o para hacerte un Nesquik. O sea, un Colacao, perdón. A mí lo sorprendió que el cacao puro le metiera semejante paliza al Colacao, sinceramente. Ese es de posers. O sea, a mí no me toques los cojones porque la gente, y te lo digo así, así me gusta el cacao puro. Luego se lo toma, ¡ay, esto amarga demasiado! Cacao puro, cuidado, chavales, ¿eh? Cacao puro, pero ¿cuántas cucharadas de azúcar le metes, amigo? ¿Eh? Ahí está, ya no es cacao puro. No es cacao puro, es azúcar con cacao. Yo tengo que tomar chocolate 99%, de estos de 99% por la dieta y eso está asqueroso, ¿eh? Es que no, cabrón, se puede, no sé, es como morder un carbón. Sí, totalmente. Sí. Te amarga la vida, tal cual. O sea que ahora los Reyes Magos, en lugar de traer carbón a los niños malos, le traen chocolate 99,99%, ¿no? Y te comes la tableta, cabrón. Hostia, pues es mucho peor porque el carbón al final eso es azúcar, que entra bien, pero el otro, puf, qué tortura. Pues nada, con estas reflexiones vitales de chocolate, despedimos el programa. Pues nada, como la semana pasada me estuve despidiendo, sigo despidiendo otra vez. El señor Muniki pues se ha ido antes de tiempo. Ya sabéis que es una persona con muchos impulsos vitales y veto a saber detrás de qué falda está este fin de semana. Y bueno, pues voy a empezar a despedir a la gente. A ver, por orden sería Rick, que no está. Luego, pues mira, fíjate tú, Alexis, muchas gracias por haber estado por aquí. Y te va a tocar ser despedido por delante de Sir Charlie José Jabalí. ¿Quién lo iba a decir, eh? Pero oye, gracias por estar aquí otra noche más, que es lo típico de mi podcast. ¡Qué revoludo que sos! Bueno, ahora sí, la verdad que ha sido un gustazo. La pasé muy bien. José, la verdad que se la ha sacado con toda su expertise y maestría absoluta sobre el motor. Acordate de borrar lo otro que comentamos. Que va a ser que no. Bueno, y nada, quería decirle que esta semana puede haber sido una semana muy buena. En lo personal, porque he podido avanzar significativamente con el desafío. Como ya saben, tenemos todos un desafío a cumplir el año. Si no lo cumplimos, tenemos una prenda que es muy dolorosa para cada uno. En mi caso es un Sonic imposible de tragar, realmente inmundo, que voy a hacer todo lo posible para no llegar a jugar a esa porquería. Pero ya he completado con el Jedi Fallen Order la lista de los 5 AAA que me tenía que pasar en el año. Pero di cuáles son esos cinco, di cuáles son esos cinco. A ver, que tengo la lista, creo que me lo acuerdo de memoria. Uno fue el Definitive Edition del Age of Empires 2. Otro fue el Rage 2. Otro fue el Jedi Fallen Order. Otro fue el Battlefield 5. ¿Y cuál me está faltando? Rage 2 lo vamos a poner en cuarentena, pero podría, es un comodín. Podría tócate los huevos y el Age of Empires 2 no, te digo. No, lo digo no? Por lo que aconteció en Ay, Control. Y Control, sí, es verdad, que el Rage no se lo pasó al no se pasó jefe final, es verdad. Eso... Por un bug sí, pero... Esto lo sometimos a votación, ha salido Victorio. Pero luego hay una Rey votación 2. De la votación. Alexis, tú no vas a dormir tranquilo hasta que acabe el año para saber si eso va a colar al final o no. No te digo más. Así somos de cabrones. El tema es que Rage 2 no hay manera de volver a jugar todo el juego para ver si tengo suerte al final y no sale el bug que viene jodiendo partidas de 2019 a la gente. A ver, yo te digo una cosa y yo lo digo ahora para que luego lo pensemos. Tú te lo has pasado casi hasta el final y has tenido el bug, ¿verdad? Claro. Vale, yo creo que para poder convalidártelo deberás hacerlo una segunda vez y si te vuelve a salir el bug, si te lo haces tres veces, si tienes el bug las tres veces, yo creo que te convalidamos. Por la duda. Claro, te convalidamos, eso sí. Hijo puta. A ver, una segunda vez, no lo descarto, porque el juego, como dije... Al final le pico y lo hace. No, tres veces. Una, no, tres veces. Una preguntilla, no, Alexis, ¿qué es el bug? Yo no sé, que a mí, Rich, el 1 me encantó, el 2 no lo he jugado, pero ¿de qué bug estáis hablando? Es que yo no lo conozco. El 2 tiene un bug que está en todas las plataformas, o sea, un bug que no discrimina, no es elitista. De los sentido. Buenos, de esos buenos. Claro, de los buenos, que una vez que pasas todo el juego, se te habilita la misión final... Y decidió no habilitarse, o deshabilitarse, mejor dicho, porque solo tuve el punto en el mapa. Y nada, salí, me fui a hacer otras cosas. Al día siguiente me puse, bueno, vamos a pasarnos el juego. Y no estaba, y hablaba con todos los. Hay tres caminos de misiones para hacer, para extraer la final. Nadie me decía nada. Me acordaba más o menos dónde era el punto, entonces traté de llegar. Hay unos sentinelas inmortales que te fusilan a tiro si vas ahí antes de tiempo, porque tenés que ir cuando tengas la misión final activada. Es un bug preparado para joderte la puta vida. Pero increíble, empecé a buscar en foros y desde 2019 en foros, en páginas de soporte Bethesda, gente en Reddit haciendo reclamos colectivos, en plan, este es el ticket que estamos usando para este bug, y todo el mundo ahí a tirarle mierda a Bethesda, y se la suda increíble, porque estamos en 2021 y el bug sigue avanzando. Y sigue ocurriendo. Hostia, es como el bug de Fallout 4 del ferrocarril también, ¿no? Que no te dejan acabar el juego con esa facción y no te dejan y ya a la mierda y no se te habilita. Es lo mismo, ¿no? Claro, es que no hay. En sí guarda automáticamente y no te deja ir creando archivos de guardado. Entonces se te jode, no es que puedes volver a un punto anterior. Eso es lo mejor, Alexis, que tú dices, bueno, cojo una partida anterior y intento acabar. No, te jodes que te he guardado dos minutos antes y te dan por culo. Claro, sí, tal cual. Es decir, no hay Rage, por eso se llama Rage, va contra el jugador, qué maravilla. ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! Yo creo que lo hicieron a posta, como troleo. Como sabían que nadie se iba a pasar el puto juego, dijeron, bueno, metemos aquí al final que no se entere nadie y tal, y que les den por el culo a todos. Lo que pasa es que al final se lo tiró por la culata. Es que a lo mejor fue eso, empezaron a tener las reviews, vieron que las notas eran menos de lo que esperaban y dijeron, ah, sí, se van a joder todos, hijos de puta, y cagaron la misión final en una actualización o algo así. Porque si no, es que no me explico cómo puede haber un bug que literalmente que no te caga la última semana. Claro, desde 2019, si vos decís, bueno, sacarme un parche nuevo para agregar un crossplay o algo... Y se jodió eso, entendible, ya lo arreglarán. Pero 2019, vamos, las esperanzas son cero. Yo creo que es una táctica encubierta. Dijeron, a ver si es verdad que se pasa en el juego para analizarlo. Y... ¿Por qué cuántas reviews está eso, Igual, puede ser un truco de estos para pillar a los falsos periodistas de videojuegos. Es un juego buenísimo, no ha habido ningún problema. La misión final es espectacular, tal. Pero hijos de puta, si no podéis jugarla, si la hemos quitado. En fin, eso con los Rage 2, como te digo, si es, hay que pasarlo vuelta, la verdad que no lo descarto porque es un juego que me gustó mucho, pero pasa que todavía tengo tanto veneno y tanto asco de ese bug del final que de momento te diría que no, pero no lo descarto. Y el que me pude pasar fue el Wonderboy de Master System, así que tengo mi primer juego de Sega después de varios intentos de pasar juegos de, de Sega o en plataformas de Sega que no he podido, porque realmente el que más he avanzado es el Sonic Mania, pero me parece un juego, uno de los mejores Sonic, por no decir el mejor Sonic se haya hecho nunca, y un juego lamentable de mierda, súper aburrido y mal hecho. Vale, perfecto. El Cronos ha estado muy bien estas dos temporadas, pero ya se puede tomar por culo, ¿eh? Ah, tenía que aclarar, tengo que ir a aclarar diciendo Wonderboy es el tercer juego de mi vida que voy a decir como nintendero que es mejor la versión de Master System que el Adventure Island de NES. Es verdad. Esta conversación privada. ¿Cuáles son los otros? Los otros son el Mortal Kombat 1 y el Aladdin. Ay, ay, que duela el Aladdin. Bueno, Cronos, pues vete a tomar por culo. Yo aprovecho para decir, ya me he pasado Celeste, o sea que también yo ya he cumplido uno de los retos, que era pasarme Celeste. Creo que me puso el Mau el reto. Al final el juego me ha gustado muchísimo, muy retante. Lo único que no me ha gustado es la música, que tiene muy poca variedad y al final se me hacía cansina y repetitiva. Pero quitando eso, juegazo, y sí, durillo el juego. José, muchas gracias por pasarte, muchas gracias por estas explicaciones de Unreal 5, sobre todo por pasarte, tío, que se te echa de menos y joder, o sea, dices que no tienes mucho que aportar, realmente te pasas en cuanto ha salido el tema del hardware, el tema de la situación, tío, aquí das mucho juego, o sea, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos y no nos envíes a un suplente, vente con el suplente también, pero que estamos muy contentos de tenerte por aquí. Pues nada, muchas gracias, chicos, de verdad, yo me lo he pasado muy bien y, bueno, recomendar a la gente que le interese un poco esto del rendimiento de las tarjetas gráficas y qué pueden hacer en un futuro, vuestro programa de las tarjetas gráficas, que estaba muy bien, estaba realmente bien, te daba una perspectiva muy buena de cómo estaban las cosas. Y bueno, con lo que se ha hablado aquí, pues bueno, quien esté pensando en comprarse un ordenador y tenga ahora algo que lo pueda aguantar, yo creo que va a tener una visión muy clara de lo que se puede hacer. Nos vemos en otra ocasión, chicuelos. Nos vemos otra ocasión, desde luego, porque es muy de agradecer siempre tenerte por aquí. No como al señor Sir Charles, que se pasa cuando le sale por ahí o se alinean los astros. Y mira, ya te he dejado para el final porque es que, tío, participas tan poco que hasta te dejo para después del invitado. Pues haces muy bien, haces muy, muy bien. Así que no te voy a quitar la razón. Por primera vez en tu vida, aunque debería quitártela, pero bueno, no te voy a decir nada. Que nada, que un placer haber pasado por aquí, aunque sea de manera breve. Me he intentado conectar lo antes posible, ya sabéis que soy una persona ultra mega ocupada, entonces tengo cosas más importantes que hacer que escuchar vuestras putas voces, no la de José, que José sí es interesante, vosotros pandilla de cabrones no. Y nada, pues espero estar lo antes posible, aunque la semana que viene no estaré porque trabajo el domingo porque soy un pringado. Pero espera una cosilla, tú, ¿cómo vas con tu reto? Porque ya que ha salido el tema, ¿qué tal ese...? ¡No quería decir nada! A ver si me preguntan, pero... bien, con el reto voy bastante bien. Sé qué juego es. Ahora tengo que ver de dónde descargarlo y luego ya jugarlo y pasármelo. Sí, ya está. Va perfecto, bien. Amigo. Sí, muy va perfecto. Sí, sí, muy bien. Yo lo veo jugando Minecraft el año que viene. ¿Cómo te ves un 2022 de cubos? Tiene pinta que sí, que 2023-24 sí, seguramente esté jugando. Pues nada, señores, con la imagen de Sir Charles jugando a Minecraft, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Le doy ya? ¿Tenéis todos noticias? Sí. Vale. A lo mejor te la piso, Alexis, ¿eh? No creo, pero vamos a ver, me estás dando miedo. Oye, yo no hago, ¿no? Yo no tengo nada. A ver, José, te doy una fácil, venga. Di, Nvidia presenta la RTX 3080 Ti y 3070 Ti. Más de lo mismo, no la vais a poder comprar. Hala, gracias. Vale, vale. Ya está. Haz alguna coña con eso y listo. ¿Le doy? Sí. Pero dale duro. Nvidia presenta sus nuevas tarjetas 3080 Ti y 3070 Ti. Una tarjeta de alto rendimiento que, de nuevo, no podréis comprar. Hostia, pero el hijo puta no ha metido ni una frase suya ni nada, ¿eh? Me la ha copiado al 100%, pero José, algo de la original. Al 100%, es que no he visto la noticia, no me arriesgo, Rudy. No he visto la noticia, no me arriesgo. Joder. Puro estilo no de podcast. No tengo el tema preparado, no tengo el tema preparado. Pues nada, Cronos, como acabas de decir, vete a tomar por culo por ahí. Sir Charles, sí, porque el José está como invitado. O sea, Sir Charles, ha sido breve. No, espera, vuelvo a empezar. Ah, escucha, el palo delante mío, que me den por el culo y ya está. No pasa vale, nada. Perfecto, vuelvo a empezar. Claro, joder, cuanto más faltó, mejor.